Tuvo lugar el 1 de junio la ceremonia de inauguración del Simposio Científico Técnico de Horticultura en Invernaderos 2017 en el Instituto de Hortalizas de Pyongyang de la Academia Agrícola. Participaron Kwak Bom-gi, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios del sector y el personal de esta rama. Se presentarán los logros y las experiencias obtenidos en la investigación y el cultivo de verduras y se efectuarán el crucio técnico, la clase y la visita. Este simposio se realizará hasta el día 16.